canción hace parte del disco Moon Music de Coldplay, se llama Good Feelings y suena muy bien aquí en Mañanas en la X. Oye, hablando de Coldplay, va a salir película en YouTube. ¿De Coldplay? Sí. Okay. Ellos están en el marco de la gira. Esta película está inspirada en las canciones del último álbum también. Fue realizado por más de 150 artistas visuales de 45 países. Uh-huh. Y se anunció que este miércoles va a estar ya disponible en su canal de YouTube. Ok. Se llama Film for the Future. 44 minutos. ¿Este miércoles hoy o el que viene? Ah, bueno. 22. Chévere. Y va a funcionar como acompañamiento visual de su último disco. Claro, Moon Music. Okay. El estreno mundial de esta película contará además con proyecciones especiales en 360 en Londres, Manchester y Seúl. Bueno, muy bien, sabiendo cómo aprovechar lo que hacen y facturando además y llegándole a mucha más gente. Muy bien, Coldplay es una banda muy lo sabe hacer muy bien, además se organizaron muy chévere. Mira, son 150 artistas visuales de 45 países, como lo dijimos, y a cada artista se le dio un puñado de fragmentos musicales de Moon Music. Se les pidió que crearan las visuales correspondientes. Ok. Sin reglas, sin directrices, ni conocimiento de creaciones de otros artistas. Lo que usted quiera hacer visualmente, hágalo, bienvenido es. Qué chévere. No hay una línea estética, no hay que, ay no, mira, estos son los parámetros, nada. Así va a ser. El productor ejecutivo Ben Moore, que también dirigió a la banda y Beyoncé, uh-huh, en uno de sus videos, dijo que el resultado es hermoso, que son retazos, parece un caleidoscopio. Chévere. Tapiz multimedia de 44 minutos. La película final es sencillamente asombrosa y estoy deseando que la vean los fans de Coldplay. Bueno, muy así bien. Así que se puede ver. Voy a echar una vueltica por allá en algún momento del día para ver cómo se ve. Y muy chévere entonces, noticias de Coldplay. Esta es la X. Abrazos para todos los que están llegando a nuestra sintonía. Feliz miércoles. Por ahora nos vamos con Foster the People y esto que es Houdini. 8:34 de la mañana, escuchan Mañanas X y hay una situación particular pasando en redes sociales con un personaje. Estoy indignada. ¿Estás indignada? Estoy indignada y los invitamos a que busquen. A ver si también a ustedes les está pasando. A ver, ¿qué sucede? De la noche a la mañana estoy siguiendo a alguien. Sí. De ayer a hoy. Sí. Que nunca seguí, ni siquiera sabía de su existencia en Instagram. Ya. Pero resulta que lo sigo. Ok. Y es el nuevo vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. ¿What? No solamente ¿qué? Yo, 152 personas a las que sigo y me siguen. Como amigos tuyos. Son amigos en común. Ok. Entre esos amigos estás tú. ¿Yo también? Imagínate. Pero, no, me tiraste una. No, te salvas. No, pero ¿por qué tú te salvas? Porque yo tengo... Pero tú no, yo no sé cómo fue cosas. Eso al azar. No, sí, hay como elecciones al azar, es decir. O sea, nos están poniendo a seguir gente, nos está, estoy de verdad. Está indignada, Dayana está indignada. Sí, resulta que empecé a ver historias de gente que sigo, amigos, y estaban poniendo. Y de la nada aparecí siguiendo al vicepresidente de los Estados Unidos, es la cuenta oficial, es una cuenta nueva. Y me metí como por curiosidad y yo no, cuando me meto veo que Dayana Rodríguez, Alejandro Marín y Uribe DJ siguen, somos amigos en entonces común. Entonces le dije a Dayana, oye mira, tú estás, ¿desde cuándo tú eres tan íntima del vicepresidente de los Estados y fui Unidos? Fui a ver y sí, aparezco siguiendo, obviamente ya lo dejé de seguir, pero lo que me aterró fue que no estoy sola. Mucha gente. 152, en estos momentos esa cuenta tiene 16,6 millones de claro, seguidores. Ahí está. De lo cual seguro 16,599 mil son falsos, o sea, nos usaron para llenar esa cuenta. Sí, porque es una cuenta nueva, ¿no? Exacto. Es una cuenta nueva, dice nueva. Él tenía una cuenta anterior que tenía un millón de seguidores más o menos. Y ahora de la nada está apareciendo pues con más cuentas de gente real. ¿Eso qué quiere decir? Que por supuesto las plataformas, las redes sociales están más que manipuladas para que este tipo de cosas sucedan. Necesitan engordar una cuenta, necesitan alcanzar números, necesitan crecer las audiencias. No las pueden hacer con cuentas fake ni con bots. utilizan la gente que existe bajo la autorización de Zuckerberg y sus amigos de Meta, sus secuaces, y eso sí está bien preocupante. ¿Por qué? Porque también, digamos, alguien dice, así como tú eras seguidor de, no sé, la cuenta del presidente oficial, el anterior Biden, digamos, entonces al cambiar de administración queda la misma con otro. Yo no seguía a Kamala. Ok. A Kamala, no la seguía. Ajá. Yo no sigo esas cuentas. Sí, claro. Y aparecí. Y no. Además se dice cuenta nueva. Si fuera una cuenta que ya viene, sino que cambian el perfil y cambian nombre y eso, no sería una cuenta nueva. Simplemente la vuelven y la... Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está pasando, está pasando. Ya está siendo una realidad. No son nuestras redes sociales, no son, bueno, no nos sí. pertenecen, nos manipulan, o sea. Y eso es un negocio directo con mi querido Marquitos, ¿tú qué crees? Ah, sí, no, por supuesto. Oye, Marquitos, ¿me regalas tantos de tus usuarios para que sigan a este? Claro que sí, por supuesto. Cógelos. Vayan y revisen a ver si de pronto están siguiendo al vicepresidente nuevo de los Estados Unidos. La cuenta, les recuerdo, para que le echen la pasada y que digan como... ¡Oh! Es... Vicepresident, en inglés. J.D. Vance. J.D. J.D. Vance. J.D. Vance. B.P. tiene el chulito. Ajá. Y dice cuenta nueva. Santo. A ver, nos cuentan si sí o si no. Es la voz de Nina Persson de Cardigans desde Suecia, la canción Loveful sonando en las mañanas en la X. Momento de recomendar series, películas, si ustedes también lo quieren hacer, algo que estén viendo, algo que digan, ay, vale la pena compartirlo, chévere. Bueno, empezamos con series. Tú llegaste este inicio de año recomendando una serie que también rompió una prevención que tú tenías con el blanco y negro. Una película, sí. Ah, ok, es película. Se llama La Cocina. Ya. Es una película del 2024. Okay. Es una película dramática mexicana estadounidense. El director es mexicano, se llama Alonso Ruiz Palacios, güey, gran director, ha dirigido un par de largometrajes en su país, en México, y ahora llega con esta adaptación, que es una adaptación de una obra de teatro llamada The Kitchen. Es una drama, increíble, muy chévere, que sucede en una cocina de un importante restaurante en Nueva York. Y es en blanco y negro. Es a blanco y negro. Yo la verdad es que era muy reacio a ver películas. Exactamente, con esta técnica, no pude con Roma, no pude con una de un escritor que se me va el nombre. Y bueno, decía no puedo. El artista. The Artist, ¿la creo viste? Que sí. No pude. Los Miserables, nada de eso, que era blanco y negro. Hasta este momento. Perdón, Tacho, ¿tú te viste La Lista de Schindler? Uy, yo me acuerdo que eso tuvo que haber sido una imposición académica. Sí, sí, lo tengo por ahí. Uy, sí, fue imposición, qué duro. Sí, sí, sí, sí. Como en una clase de historia. Tenía, y una de las escenas importantes es que en medio de este blanco y negro salía la niña con su abriguito rojo. Ok. ¿Te acuerdas? Eso es muy chévere, sí. Y era la única que aparecía en color. Después salió un libro que se llamaba La Niña del Abrigo de Rojo. De rojo. Y contaban la historia de esa niña. No sé si fue ficción basándose en este personaje o si realmente se inspiró. Puede ser. En alguien de la vida real. En esta película hay dos momentos mínimos de color que también... Es que son los detalles. Los detalles hacen maravillas. Entonces, recomendación para inicio de año está en una plataforma que se llama Max. No nos está pagando por esto, debería. No, pero son recomendaciones varias, de diferentes plataformas. La Cocina está en español y en inglés, o sea, hay diálogos en español, hay diálogos en inglés. Divertida, estremecedora, triste y bueno, muchas cosas. Para quienes no saben, también existe Mercado Play. Mercado Play es un hijito de Mercado Libre. Y es una plataforma para ver películas y para ver series. No sabía, me acabo de enterar por ti. La aplicación es fantástico y tiene un catálogo. ¿Y por qué lo nombramos? Porque desde que falleció David Lynch, pues mucha gente ha buscado sus series y películas en plataformas para poder pues ponerse al día. Nunca es tarde para llegar a un artista. Y si por alguna cosa llegó este fin de semana David Lynch a su vida y quiere ver las cosas, hágalo. Y pusieron Twin Peaks precisamente ahí. Entonces se puede ver, obviamente tiene que tener la aplicación. Y por el lado de Netflix también hay cositas varias de series de anime que cerraron. Supuestamente sigue la nueva entrega de Ranma y medio, que es con esta nueva animación más cerca al manga, fantástica, y Dan Da Dan. Ok. Y pues no olvidar que también entra otra vez el juego del calamar. Sí, pero está se demora ahí un poquito, o sea, realmente es muy poquito, porque ya la habían terminado. ¿Este año es año de Stranger Things? Este año es año de Stranger Things. Es el último. Lo más esperado. Uh-huh. Ok, recomendaciones en materia audiovisual, muy chévere. Aquí está Drake junto a Rihanna. Esto se llama Too Good.